¿Cómo están ustedes? Buen día. Buen día. Muy bien, gracias a Dios, bien, trabajando bueno, un poco acá. Como siempre, Cacha, como siempre. Sí, sí. Está muy para bien. Para adelante, Cacha, siempre. Por supuesto. Así bueno, se hace. No hay que bajar los brazos. Sos un ejemplo, sí. Bueno, Cacha, algo interesante que recién nos decía Celeste es este comentario que ustedes también ayer postearon de vivienda adaptada. Sí, estamos hablando del proyecto urbanístico que está ahí en la Avenida Estrada, unas casas hermosas. Pero sí, pese a esto y a que hay muchas familias que están pudiendo tener un techo gracias a ustedes y a sus gestiones también, hay una casa adaptada para una persona que tiene movilidad reducida. Contanos un poco cómo es esto, cómo surge. Sí, mira, surge a raíz de que, bueno, a nosotros nos había quedado un remanente de un terreno en ese espacio. Uh-huh. Y teníamos una familia con una discapacidad que, bueno, la chica está en silla de ruedas. Bueno, se presentó la oportunidad de presentarle al IPB un proyecto que lo armó el arquitecto que tenemos nosotros. Uh-huh. Y la verdad que ha sido una alegría que nos aprobaron esa vivienda para diferentes discapacidades. Y bueno, para nosotros es una alegría que esta familia que no tenía vivienda, que tiene chiquitos, pueda tener su vivienda adaptada para que esa mamá se pueda mover libremente adentro de su vivienda. ¿Cacha? No, porque es importante. Por supuesto. ¿Y en qué consiste esta casa? ¿Qué diferencia tiene? A ver. ¿Qué diferencia tiene? Que, bueno, donde va la bajo mesada va a tener una bajo mesada especial para que ella se pueda movilizar con su silla de rueda tranquilamente. El baño está adaptado totalmente diferente que un baño común para esta mamá. Las habitaciones, las puertas, todo cambia, porque tiene que estar adaptada para la discapacidad que tiene la mamá, ¿no? Uh-huh, entonces, sí. Ojalá de verdad se pudiera hacer más por los discapacitados. Sabemos que hay muchísimos discapacitados que necesitan una vivienda y, sí, y se pudiera hacer muchísimas más, Dios quiera, ¿no? Y Cacha, ¿y cómo logran hacer la modificación? ¿Con quiénes trabajaron? Bueno, eso, primero, como te dije, el arquitecto, sí, y después con la cooperativa Falucho, que está haciendo un trabajo excelente. Es la cooperativa Falucho la que está diseñando la vivienda, sí, que el IPB ya aprobó, como te dije, la aprobó el IPB, el Instituto de la Vivienda, y bueno, está haciendo un trabajo excelente con todo, no solamente con esta casa, pero esta especialmente porque tiene, claro, que estar perfecto, para que esta mamá no tenga ningún inconveniente cuando entra a esa vivienda. ¿Cacha, implica un monto de dinero mucho mayor el tema de adaptar una vivienda? Implica un dinero mayor, pero bueno, en este caso se hace con el mismo monto que se hacen las otras viviendas. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, acá la cooperativa Falucho está realmente poniendo las bajo mesadas, todo en donación. Bien. Entonces esto es importantísimo para nosotros, ¿no? Y a partir de hacer esta casa, Cacha, me imagino que van a recibir quizá más adelante pedido de otras personas. Y por supuesto, y la verdad que es algo que hay que tomarlo en consideración de presentar un proyecto de viviendas para gente con distintas discapacidades, claro, ¿no? Sí, tal cual. Porque ya te vuelvo a decir, hay muchísima gente con discapacidad que no tiene dónde vivir o viven alquileres que no están adaptados para ellos porque por supuesto no son sus propias casas. Entonces hay que pensar en esto. Sí, realmente tenemos ya demanda, lamentablemente no, todavía no tenemos lugar para, claro, para adaptar viviendas, ¿no? ¿Y tierra, y principalmente esto, la tierra. Y esto de hacer la casa adaptada, la idea, digamos, el principio de hacer este proyecto, ¿fue idea tuya? Sí, porque cuando a mí me dijeron que estaba esta mamá, bueno, dijimos, ¿cómo la ubicamos en una casa común cuando vos la ves que está, claro, con una silla de ruedas? Sí. Y bueno, ahí le dijimos al arquitecto Sergio Olivares y a Silvina, la arquitecta de la Falucho, fueron las que diseñaron el proyecto. Realmente el proyecto, qué bueno, gustó en el IPB y lo aceptaron y hoy ya tenemos la vivienda. ¿Y sabés, Cacha, si hay otros ejemplos de casas así ya hechas desde un comienzo o las han ido adaptando después? No lo sé, realmente te mentiría si te digo que sé que hay otras viviendas, no lo sé. Uh-huh. Creo que no hay. Claro, porque esto está en hecho los barrios, sobre todo en los barrios, ¿no? Que no estoy hablando de los barrios que hace, sí, el IPB. Creo, mm, que no hay ninguna vivienda adaptada. Claro, creo estamos que sería la primera. Hablando de una casa hecha desde un principio adaptada, ¿no? Totalmente, que después, desde un principio. Claro, no que después, porque sé que existen, obviamente, adaptadas luego, ¿no? Modificadas. Por supuesto. Pero acá hay que pensar que no solamente adentro, también afuera, hay que adaptar las veredas, todo para que esta persona se pueda mover tranquilamente, ¿no? En su espacio. Uh-huh. El patio, todo tiene que estar muy bien hecho. Contanos un poco, Cacha, cómo viene avanzando el barrio en general, más allá de esta vivienda adaptada. Sabemos que hay 49 que ya están entregadas, las familias las están disfrutando. Bien. Y después 24 que ya se están por terminar, ¿y cómo sigue? Bueno, 24 que se estaría entregando a fines de septiembre o en octubre. Ahí ya estamos cerquita de la entrega también. Bien. Y 24 que ya estamos gestionando con el IPB para comenzar, que serían las últimas de las 97 viviendas que se tendrían que estar construyendo en la Avenida Estrada. Así que van muy bien, el trámite se ha hecho, se está haciendo todo muy bien. Realmente digo, la buena voluntad y la cooperativa Falucho, que ha venido trabajando muy bien en esto, nos tenemos que decir, porque creo que es un ejemplo que una cooperativa de trabajo haya hecho esas viviendas tan lindas. Y están bien hechas realmente. Están hermosas y toda familia de gente trabajadora que las está pagando y las fue pagando durante todo este tiempo y ahora las está disfrutando por lo menos la primera tanda y muy poquito ya entonces para esta entrega de próximas 24, nos decía septiembre u octubre, Cacha. Sí, septiembre u octubre, y como vos dijiste, quiero recalcar esto, las familias siempre pagan todo, van pagando su infraestructura, el terreno, la obra de gas, todo, y después van a pagar sus viviendas al IPB en un convenio de 15 años, así que bueno, quiero recalcarlo porque no es nada regalado. Seguro. Todo se paga, para que no se piensen que la gente no quiere pagar. Yo siempre digo que la gente tiene muy buena voluntad y nosotros damos fe de que es así, que la gente quiere pagar lo que se le da. Seguro que sí. Cacha, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, felicitaciones. Sí. A vos. Gracias a ustedes. Y a todas las mujeres sin techo que gestionan tanto y por tantas personas. Gracias. Bueno, un te beso. Agradezco muchísimo. Gracias a ustedes y un beso para ustedes, chicas. Chau. Adiós, hasta luego.